Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 de la FM. Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca en este resumen deportivo del día miércoles 6 de febrero del 2019. A contar de este instante y hasta casi las 2:30 de la tarde, completo resumen local, regional, nacional e internacional del deporte. Y como siempre, esas retransmisiones de la Liga Nacional de Fútbol Sala cada fin de semana a través del 95.0 de la FM con la participación del Solis Fútbol Sala Talavera en la segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Y por supuesto, con este programa que siempre apuesta por la actividad polideportiva. Tanto es así que nos damos un chapuzón, nos metemos al agua y nos vamos al Club de Natación Aquis de Talavera, campeón provincial. Se desarrolló el Campeonato Provincial de Natación de Toledo Absoluto y Grupos de Edad que se disputó el pasado fin de semana en la piscina El Prado de Talavera. Para ello y mucho más vamos a conversar, porque hace tiempo que no tenemos noticias y ya es hora que las tengamos en nuestro programa, del Club de Natación Aquis y su presidente Javier Sánchez Holgado. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, fenomenal. Pues muy bien, nosotros contentos que estéis nuevamente presentes en nuestro programa. Javi, partamos y comencemos la entrevista por aquello, por lo último, lo del fin de semana pasado. ¿Qué tal se disputó esa participación vuestra en la piscina El Prado de Talavera con ese campeonato provincial de natación? Bueno, pues francamente bien, la verdad es que los éxitos siguen estando ahí presentes y en esta ocasión pues volvimos a estar en podiums. En la categoría absoluta, concretamente las féminas quedaron primeras, los chicos quedaron segundos, y en las categorías de grupo de edad, pues tanto chicos como chicas ocuparon la tercera posición. Pudimos también subir en podiums, según la actualización que en el día de ayer nos mandó la Federación Castellano-Manchega de Natación, o sea que muy bien. Tercer puesto también de los alevines masculinos hace 2 semanas en el salto del caballo, y bueno, pues ahí seguimos cosechando triunfos, éxitos y bueno, pues manteniendo ese nivel como los 3 equipos mejores de la región. Y bueno, no bajándonos del podio, que eso siempre es positivo. Mérito importante mantenerse allí con los mejores de la provincia de Toledo, sin duda, Javi. Sí, sí, sí, y también, bueno, pues fruto de todo esto, por el trabajo realizado durante años atrás de nuestra escuela deportiva, ¿no? De la escuela de natación, donde gracias a ella, pues luego determinados chavales, pues les da por competir y estar en esa esfera de competición. Pero previamente a esto hay un gran trabajo por nuestros monitores de la escuela de natación, bueno, para el deporte inicial, ¿no? Para que los chicos comiencen a nadar, a desenvolverse y a desarrollarse en el ámbito deportivo, y que siempre es obviamente muy positivo. Habéis aportado un número importante de nadadoras y de nadadores el pasado fin de semana, ni más ni menos que 82 participantes y chavales, deportistas, nadadores del Club de Natación Aquis, un número importante sin duda, Javi. Sí, a nivel de equipo de competición nos estamos moviendo en esas cifras, junto con unas 200 también en los chicos de la escuela de natación. Y bueno, pues fruto a ello también he de decirte y informarte un poco del reconocimiento que tuvimos con la placa al mérito deportivo que recibimos el pasado año como consecuencia de este trabajo, ¿no? De Somos Deporte, porque estamos muy implicados con la Diputación y con la Consejería a la hora de que estos chicos se inicien en el ámbito del deporte, y bueno, pues nos reconocieron con la placa al mérito deportivo. Sin duda, un hecho importante con esa placa al mérito deportivo. Y todo nace de las bases, ¿no? De ese trabajo que tenéis con vuestra escuela, que tiene participación masiva. Y al final, con el tiempo, vayas a competir, van a llegar, sin duda, esos buenos resultados para el Club Nacional, y Javi. Vale decir, es un trabajo constante, vosotros no paráis. Claro, es que ya son más de 25 años, 27 concretamente, lo que vamos a cumplir este año de andadura. Y con una experiencia y un bagaje impresionante en ese sentido, ¿no? Siempre cuidando mucho lo que es el deporte base y los chavales de cortas edades, ¿no? Una escuela que lo que proporciona indudablemente es calidad a todos estos chicos, ¿no? Cada vez más difícil desarrollarnos y movernos, porque son muchas las distintas entidades deportivas que están apareciendo o que han aparecido, pero la nuestra se distingue primero porque es sin ánimo de lucro, porque todo lo que puede originar el club revierte en todos sus nadadores, en todos los chavales. Uh-huh. Y e indudablemente pues unido a la calidez que también nuestros monitores le dan, porque es algo que lleva intrínseco este club, ¿no? desde el principio. Sí, la etapa formativa, que es muy importante en cualquier disciplina deportiva. En relación y en cuanto a futuras competiciones, ¿qué se viene para el calendario que nos puedas comentar, Javi, del Club Natación Aquis en los próximos meses, próximas semanas? Bueno, pues ahora ya lo más inmediato donde nos vamos a meter van a ser en los regionales. Inicialmente siempre se empieza a probar un poquito, a ver un poco las sensaciones de los nadadores y las nadadoras a través de sus entrenadores, que les meten ya en determinadas pruebas en estos provinciales que hemos sido tan exitosos, para posteriormente y de carácter ya inmediato vamos a tener en breve los regionales, que se desarrollarán tanto en Toledo como en Talavera de la Reina. Claro, y con estos resultados a nivel provincial se abre la posibilidad de que obtengáis también, como no, buenos resultados a nivel regional, que ya son palabras mayores, como quien dice. Sí, hombre, dentro de los objetivos que siempre se plantea el cuerpo técnico es estar entre los tres primeros. Muy difícil porque, bueno, ya a nivel de región contamos también con clubes bastante potentes, con, digamos, la desventaja de la que partimos, de que cada vez estamos teniendo menos nadadores absolutos, ¿no?, en senior, porque indudablemente pues la ciudad desgraciadamente no dispone de por ejemplo, carreras universitarias como pudieran tener las otras provincias del ámbito de Castilla-La Mancha, y muchos chavales pues no nos podemos engañar que cuando llegan ya a cierta edad, una vez que cumplen los 18 años, estudian, y es mucho más difícil ya que puedan compaginar la carrera universitaria o su formación que estén desarrollando fuera con la natación, ya les resulta mucho más difícil. Javier Sánchez Holgado es el presidente del Club Natación Aquis, campeón provincial. El pasado fin de semana aportaron 82 nadadores y nadadoras los participantes de este club, quienes tuvieron un papel relevante en las pruebas. 28 medallas de oro obtenidas en pruebas individuales, 11 de plata, 11 de bronce, podium, en fin, categoría absoluta, subcampeones en los chicos. En fin, éxito total la participación del Aquis en este campeonato provincial, preparándose los de nuestra ciudad, como bien comentaba Javi, para las próximas competiciones regionales. Pues muchas gracias, presidente, enhorabuena por todo lo que hacéis en el Club de Natación Aquis, y que haya mucha suerte para esas competiciones regionales. Bueno, pues muchísimas gracias a ti siempre por estar ahí, por contar con estos deportes que sabemos que no son tan mayoritarios como otros, pero tremendamente agradecido de que tengáis a la Club Natación Aquis presente siempre con vosotros. Un saludo. Igualmente. Hoy Radio te trae el espectáculo del fútbol sala. En el 95.0 de FM estaremos cada jornada retransmitiendo los partidos del Solis Fútbol Sala Talavera, con sus jugadas, sus goles, sus pases y sus victorias. Una vez más, hoy Radio con el Fútbol Sala Talavera. Fernando Álvarez Araujo Nando, el capitán número 7, seguramente le va a mover la pelota. Bien, continuamos en deportes a través del 95.0 la FM, hoy Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este resumen deportivo del día miércoles 6 de febrero del 2019. Como ya sabéis, os acompañamos de lunes a viernes en este horario de 2 a 2 y media de la tarde con todas las noticias del deporte local y regional. Y luego de 2 y media hasta menos 20 aproximadamente, completo resumen deportivo nacional e internacional. Ya hemos conversado entonces con el presidente Javier Sánchez Holgado del Club de Natación Aquis, con las novedades de la natación y de este club de nuestra ciudad. Y nos vamos al fútbol, nos vamos a esa Liga Nacional Juvenil Grupo número 15 de Castilla-La Mancha, porque el Élite Talavera tenía un partido cerca de tierras albaceteñas ante el Albacer, partido que no era fácil, nos decía la semana recién pasada su entrenador en los micrófonos de nuestro programa. Y así nomás fue, porque pudo sacar un punto el Élite de Talavera, y vamos a resumir ese partido con David Nieto, jugador de este equipo juvenil. ¿Cómo está, David? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes, Juanma. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Bien, todo muy bien, sí. Bueno, David, resúmenle un poco a nuestros oyentes, ¿qué tal se dio el partido en ese empate a uno allí ante Albacer el pasado fin de semana? Bueno, pues fue un partido marcado por el viento que hacía en Albacete, un partido feo en cuanto a juego. Y bueno, la verdad es que fuimos nosotros los que intentamos llevar la iniciativa del juego, controlando el balón etcétera, porque no se podía hacer mucho más. Y ellos pues hicieron un juego más directo, que lo sabió bien en cierto modo, pues gracias al delantero, que tenían un delantero muy rapidísimo. Y nosotros contrarrestando con... pues nos defendíamos con el balón. Y bueno, la verdad es que fue un partido feo y conseguimos sacar ese punto, que nunca es fácil sacar un punto fuera de casa. Así que nos fuimos satisfechos, pero un sabor un poco agridulce, porque sabíamos que nos podíamos llevar la victoria porque éramos mejor equipo que ellos. Nos decía la semana pasada tu entrenador Abraham, de este élite Talavera del equipo juvenil, que vais a por todas, a por los tres puntos, que esta temporada para el élite de la Talavera, más que la permanencia de categorías, es luchar y tratar de ganar todos los partidos cada fin de semana. Por lo cual, como tú bien dices, ese concepto que tú acabas de resumir como comentario coincide con lo que dijo el entrenador, que vais por todas a cada partido. Sí, sí, totalmente. La gente piensa que al ser un equipo recién ascendido, que nuestro objetivo es la tercera, pero no, todo lo contrario. A nosotros lo que nos dijeron desde principio de temporada, desde pretemporada, es que íbamos a ir a por todas. Nuestro objetivo era aspirar a lo máximo y ir soñando. Luego, pues ya partido a partido, ya cada equipo se pone en un puesto en la clasificación y bueno, nuestro objetivo sigue siendo luchar por quedar lo más alto posible y así vamos. Además estáis allí, a solamente 4 puntos del quinto clasificado, el Manchego Ciudad Real. Está bonita la competición, lo conversábamos también con algunos de los participantes, jugadores del Club de Fútbol Talavera, David, que está todo muy igualado ahora mismo. Se dice mucho, se utiliza mucho esa frase, pero la verdad es que es así, que está muy competitiva esta participación vuestra y la del Talavera en este Juvenil Nacional. Sí, es una liga bonita, es una liga bonita de jugar porque, pues como bien dice, muy igualada, todos los equipos te puede ganar cualquiera, tanto en casa como fuera de casa. Sí que es cierto que fuera de casa es mucho más complicado ganar, porque en casa todos los equipos se hacen fuertes, ya vayan primero, vayan últimos, da igual. Todos los equipos te compiten, ahora en la segunda vuelta más todavía, porque ya se sabe cómo juega cada equipo, y pues contrarrestan pues con otra forma de juego. Y es que es una liga muy bonita y muy dura, y así se ve la clasificación, todos los equipos están muy igualados. Vamos, nosotros en mitad de tabla, estamos décimo ahora mismo y estamos a 3 puntos de los quintos. Es cierto que se han escapado un poco más los de arriba ya, pero bueno, tenemos que seguir intentándolo, tenemos que dar el máximo y por lo menos si no conseguimos ese ascenso, que está complicado la verdad, pero vamos a ir a por ello, pues ser un poco los que decidamos quién asciende y quién no. David, este fin de semana jugáis fuera de casa por segunda semana consecutiva, tengo entendido, ante la Suqueca. Sí. ¿Cómo veis ese partido? Es un partido complicado, como todos, más siendo fuera de casa, a ver cómo está el tiempo. El año pasado cuando jugué yo allí hacía un viento fortísimo también y tampoco era muy fácil jugar allí al fútbol. Es un equipo competitivo, cuando jugamos contra ellos aquí en casa ya empatamos a uno, lo demostraron. Tienen a jugadores bastante buenos, tienen uno por cada línea, uno en la defensa, otro en medio campo y luego tienen a uno de los delanteros mejores de la liga, uno de los máximos goleadores. Lo que te iba a comentar, que habéis ganado al Albacete B, que ahora mismo es el segundo clasificado. Y eso habla de lo que estás conversando tú, David, en nuestro micrófono, que es una competición muy igualada, que aquí cualquiera te puede pintar la cara y te puede ganar. Eso es. Sí, sí, nosotros fuimos allá al Albacete, ellos, pues, sí que es verdad que nuestro comienzo de liga fue muy bueno, estábamos en cuarta posición en ese momento, fuimos allá al Albacete, nadie confiaba en nosotros, todos se pensaban que al ser un equipo recién ascendido pues, íbamos a poner las cosas fáciles, más que nada porque hacía muchísimo tiempo que nadie ganaba en la ciudad deportiva de Albacete. Y mira, con buen juego, porque fue con buen juego, no nosotros no cambiamos nuestra forma de jugar. El míster nos dice que nuestro juego es nuestro juego y no lo vamos a cambiar, sea el Albacete, sea el Talavera, el Toledo, o sea quien sea, como sea el Barcelona. Y con esa forma de juego fuimos capaces de plantar los calas y de plantar los carey y de ganarlos. David Nieto, jugador del Club de Fútbol Élite Talavera. ¿Cómo te definirías como jugador dentro del campo de juego, David? Pues bueno, creo que soy un jugador con personalidad, me gusta sacar la pelota jugada y con mucha lucha y entrega dentro del campo. ¿Jugador referente a nivel profesional que admires? Gerard Piqué. ¿Gerard Piqué, te gusta? Me encanta. ¿Jugador que tiene gol también, que no es un dato menor, como Sergio Ramos del Madrid? Sí, también, Sergio Ramos también. Mira, yo soy del Barça y también lo reconozco. Sergio Ramos es uno de los mejores centrales del mundo. David, y seguramente esos son los cambios y el proceso normal del fútbol, ¿no? Que se van variando un poco modificaciones de lo que se entendía antes como fútbol y de posiciones de jugadores. Generalmente el defensa estaba llamado a hacer eso, a defender, pero hoy en día el defensa también es un buen atacante. Sí, sí, eso está claro. Bueno, nuestro mismo entrenador nos lo dice, nuestro míster juega con laterales muy largos y él nos dice que los defensas son defensas y lo primero es defender, pero que, por ejemplo, en nuestra forma de juego los laterales tienen una importancia brutal en el ataque, o sea, son uno más en el ataque. Por lo que tú has visto ahora mismo en esta competición Liga Nacional Juvenil Grupo 15 del fútbol castellano manchego, David Nieto, jugador del élite de Talavera, ¿es más o menos lo que tú esperabas de los primeros clasificados, de lo que podéis hacer vosotros, que está dicho, podéis hacer mucho más de lo que habéis hecho hasta ahora en la competición, pero te imaginabas esta competición así? Tú ya lo habías comentado en el comienzo de esta entrevista que es bastante igualada, pero ¿era más o menos lo que tú esperabas? Pues sí que es cierto que hay equipos como Manzanares, que está ahora mismo primero para ascender a División de Honor, Manchego también, Calvo Sotelo, como son recién ascendidos, pues no me lo esperaba tan arriba, sí que es cierto. Pero luego hay equipos como Albacete, Talavera, Toledo, que no han dejado lugar a la sorpresa y están ahí arriba. Sí que es cierto que hay algunos equipos, por ejemplo Azuqueca, me esperaba que iba a ser un equipo que iba a estar más arriba y está ahí en los puestos bajos de la clasificación. Pero bueno, más o menos lo que se esperaba. Finalmente, David, y agradeciendo tu gentileza de estar en los micrófonos de Deportes al Día a través del 95 puntos sobre el FM, como lo conversábamos con los chavales del Club de Fútbol Talavera y con Abraham, tu entrenador, la semana pasada, es un bonito desafío también para ustedes esta Liga Nacional Juvenil, porque el premio es tener y recuperar División de Honor, que tantas falta, creo yo, nos hacen Talavera de la Reina, sobre todo por esa buena generación de jugadores que hemos tenido en los últimos años, como Arnaiz, como tantos otros jugadores que han pasado últimamente por las canteras de los clubes talaveranos. Sí, ese es el principal objetivo para nosotros, tanto para nosotros como para, supongo que el Talavera, y ellos, pues mira, están luchando ahí, a lo mejor lo consiguen, ojalá lo consigan. Entonces, creo que ese es el principal objetivo para todos, tanto para nosotros como para cualquier equipo de la Liga, ascender a División de Honor, la categoría más bonita de juvenil, y yo creo que el principal objetivo para todos sería muy bonito jugar ahí, y mira, si asciende, y yo, por ejemplo, siendo juvenil de primer año, si tengo la posibilidad de jugar en ese mismo equipo en el que ha ascendido la categoría más alta de juveniles, sería precioso. David Nieto, jugador del Club de Fútbol Élite de Talavera, del equipo juvenil que nos representa en esta Liga Nacional, Grupo 15 del fútbol castellano manchego, y pasó por los micrófonos de Deportes al Día a las 2 de la tarde en el 95.0 de la FM para resumir la participación de los de Abraham con ese empate en Albacer el pasado fin de semana. Están décimos clasificados, zona media, por ahora tranquila de la clasificación, y el partido que les espera la próxima semana por segunda semana consecutiva fuera de casa ante la Azuqueca. Decíamos nosotros y estábamos conversando fuera de micrófono también para que se entere nuestro oyente que cumplía años David el pasado fin de semana. No lo pudo celebrar y festejar con una victoria en Albacer, pero por lo menos pudo compartir con sus compañeros un día tan importante como es un cumple. Enhorabuena, David, nunca es tarde. Sí, muchas gracias por todo, Juanma. Un saludo y suerte. Muchas gracias, hasta luego. Zapatitos amarillos. Ahí estaba quien jugando la pelota para Danza. Danza la cambia. Hoy Radio te trae el espectáculo del fútbol sala. En el 95.0 de FM estaremos cada jornada retransmitiendo los partidos del Solis Fútbol Sala Talavera. Con sus jugadas, sus goles, sus pases y sus victorias. Una vez más, hoy Radio con el Fútbol Sala Talavera. Fernando Álvarez Araujo Nando, el capitán número 7, seguramente le va a mover la pelota. Bien, continuamos en Deportes a través del 95.0 la FM en Oid Radio Talavera de la Reina y Comarca en este resumen deportivo del día miércoles 6 de febrero del 2019. Ya hemos escuchado las dos primeras entrevistas, el primer término con Javier Sánchez Holgado, el presidente del Club de Natación Aquis, y la participación de los chavales en el provincial del pasado fin de semana con muy buenos resultados y ahora preparándose para el regional, que ya son palabras mayores, como nos comentaba Javi. Hemos escuchado también a David Nieto, jugador del juvenil del élite Talavera, que participa en el Juvenil Nacional, grupo número 15 del fútbol castellano manchego, y nos vamos a quedar con el fútbol femenino, que siempre tiene ganado su espacio en nuestro programa, como bien sabéis. Nos vamos hasta tierras albaceteñas, nos quedamos en Castilla-La Mancha. Nos vamos a conversar en los próximos minutos con una joven jugadora, pero que tiene una dilatada ya trayectoria en el fútbol femenino, delantera, goleadora. Vamos a hablar con Gema Barrientos, que está en la sintonía de Deportes en Oid Radio Talavera. Gema, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, Juanma, buenas tardes. Tanto tiempo, ¿cómo estás? Muy bien, aquí encantada de volver a estar contigo. Igualmente, para nosotros es una alegría poder escucharte y que te puedan escuchar aquí también en Talavera, sobre todo tus seres queridos y tus amistades, Gema. Vamos a este Fundación Albacete B, que está en esta competición de la segunda división. El pasado fin de semana, para ir resumiendo el último partido, Gema, habéis recibido la visita del líder del Valencia Femenino B y se marcó la diferencia, obviamente, con un equipo que tiene me imagino un presupuesto económico muy superior al de ustedes y al final han ganado ellas por 5-0. Sí, exactamente. A ver, la verdad es que económicamente creo que ganan a cualquier equipo que esté en esta liga de segunda división, pero también tenemos que decir que nosotras le pusimos bastante ganas, bastante empeño y la verdad es que las cosas no salieron como quisimos. Nos metieron gol muy temprano en el minuto 2 y luego nos fuimos al descanso con otro gol que nos metieron en el minuto 45, así que no conseguimos encajar nosotras y se nos complicó el partido un poquito. ¿Y cómo está haciendo tu experiencia en esta segunda división del fútbol femenino, Gema? Pues muy bien, la verdad que yo estoy contenta personalmente con el equipo, con los entrenadores, las jugadoras, las compañeras, todo el cuerpo técnico, que está siendo, la verdad es que está siendo un año bonito. No me lo esperaba así, la verdad, porque yo salí de Castellón con otra idea, otros pensamientos de venir aquí a Albacete y la verdad es que me ha sorprendido el cambio. Ha sido todo a mejor. Aunque los números no nos ayuden en liga, pero sí. Sí, se iba a decir ahora mismo que estáis ahí en la parte baja de la clasificación, no habéis podido anotar muchos goles, estáis ahí en el lugar número 12 de la clasificación con 9 puntos, el Fundación Albacete Femenino B, el colista es el Ciudad de Murcia con 4, que está un poquito más abajo de ustedes, pero independiente de los resultados, como bien dice Gema, está siendo una buena experiencia, de hecho ya has podido debutar en la primera división del fútbol femenino en la Liga Iberdrola, enhorabuena. Sí, sí, yo estoy súper orgullosa de que me diesen la oportunidad. De hecho, fue el último partido del año, de este año pasado, en diciembre, contra Bilbao, allí en Lezama. Y fue un partido, para mí fue una de las mejores experiencias de mi vida que me han podido dar. Hablé con el entrenador del primer equipo y él estaba contento. Y así que para mí ha sido una experiencia única. Hay buen equipo allí en el Albacete B, en el Fundación Albacete, quiero decir, Fundación Albacete Femenino, en la primera división Liga Iberdrola. Yo le estuve mirando, sin ir más lejos, el pasado fin de semana, el domingo, por televisión, el partido ante el Barcelona, y plantaron cara al Barcelona. Creo que al final terminó 1-3 perdiendo Fundación Albacete, pero sin duda que, independiente de los resultados, insisto y reitero lo mismo, Gema, para ti es motivante tener esa posibilidad de jugar en primera. Exactamente, claro que sí. Partiendo de la base de que somos un equipo que la mayoría de las chicas este año no habían jugado nunca en su vida en segunda división, ya que consiguió ascender el año pasado aquí a segunda división. Las jugadoras que tenemos y todo, para mí, son ejemplares. Y aparte de que tenemos la motivación esa que tú dices, de poder subir a un primer equipo, de entrenar con ellas, de competir, de debutar, es que eso en cualquier otro equipo no nos lo dan, no nos lo ofrecen. Y aquí en Albacete, sin embargo, nos están dando una oportunidad de oro para cualquier jugadora, vamos. ¿Qué te parece la importancia que en el último tiempo, y ya era hora en todo caso, Gema, que tú sabes que nosotros acá en Talavera siempre apostábamos por el fútbol femenino? Digo, ya era hora que se reconociera el fútbol femenino, ese récord del pasado fin de semana con 48.000 aficionados viendo un partido de fútbol femenino del Atlético en el Atlético de Madrid. ¿Qué te parece esa evolución y la buena noticia también de que podamos ver los partidos en primera división ahora mismo de la Liga de Primera División del fútbol de acá en España, femenino? Pues como puedo ser, estoy muy orgullosa como jugadora que soy de ver a que allí en Bilbao hubo un número espectacular de gente que fue a verlo. Siempre allí la verdad es que el fútbol femenino se trata igual o muy parecido que el masculino. La verdad es que lo viven muy bien desde allí. Y claro, yo no puedo estar más orgullosa. Sí, también querría decir que ojalá me hubiera pillado unos años atrás, que a lo mejor no estaba tan visto como se está empezando a ver ahora. Sin duda. Que está avanzando también. Este es año de Mundial también, tenemos el Mundial aquí al ladito del fútbol femenino de selecciones en Francia. Me imagino que tú también eres seguidora de la selección española de fútbol femenino. ¿Qué opciones le ves a España de estar allí entre las primeras clasificadas y por qué no de ser campeona? Aunque con Estados Unidos se va a ver complicado, ¿no? Que ganó ese partido amistoso, sin ir más lejos, en el Rico Pérez en Alicante hace un par de semanas atrás. ¿Cómo ves las opciones de España? Pues yo la verdad es que veo a España muy bien, muy bien. Tenemos de hecho tenemos aquí en Albacete a una para mí una de las mejores delanteras de España, que es Alba Redondo, que para mí siempre ha sido una jugadora espectacular, que está ahí metiendo mano a ver si puede acceder al Mundial, y yo la apoyo, vamos, desde aquí, desde siempre. Y fui a verla contra el partido de Estados Unidos allí en Alicante. ¿Sí? Y les plantaron bastante cara, y para mí fue un partido interesante. Sí, de hecho fue solamente 0-1. Sí, exactamente, y bueno... ella individualmente no jugó, Alba Redondo, pero para mí, ya te digo, es un ejemplo a seguir. He jugado con ella en selección de Castilla-La Mancha, también fue la primera convocatoria con la selección española con ella, uh-huh. Y para mí siempre ha sido un ejemplo a seguir, así que yo la apoyaré y seguiré apoyando a la selección española de fútbol, vamos. Esa es la parte bonita del fútbol femenino, pero está la parte fea también, las malas noticias que nos sorprendíamos en la última hora, el último día. Afortunadamente se tomaron las situaciones ya que se deben tomar cuando este tipo de mal ejemplos ocurren, ¿no? Las decisiones de expulsar a este equipo de la competición. Me refiero a lo de Terraza, con esos insultos de un equipo veterano de hombres que esperaban poderse entrenar, y bueno, pasó lo que pasó lamentablemente con las chicas, que no se callaron, que estamos hablando de un tema de igualdad, que tanto hemos luchado en los últimos años por la igualdad de la mujer, también en el deporte, obviamente, Gema. Pero ¿qué te parece que todavía sigan pasando esas cosas que lamentablemente ponen la noticia negativa, pero que afortunadamente también pasa poco ahora? Sí, pues mira, de hecho lo he estado viendo antes, no sabía nada de la noticia, lo he visto antes, y pienso que siempre va a haber gente, por así decirlo, que intente menospreciar a mujeres, jugadoras, siempre lo va a haber. Pero vamos, que yo creo que es un modelo antiguo de vida, porque eso ya no se lleva, ya no... Estamos intentando luchar para quitar eso, para quitar machismos y cosas que al final, pues si seguimos intentando y seguimos luchando y plantando cara, quizás desaparezca en un futuro. Sin duda, la decisión fue la más correcta de expulsar a este equipo de veteranos de Terraza por esos insultos a este equipo de chicas que estaban entrenando, y bueno, ya todos sabemos lo que pasó, y afortunadamente es un mal ejemplo, pero que afortunadamente ocurre poco, como bien comenta Gema. Gema, volviendo a la competición, para ir finalizando ya, agradeciendo que hayas estado en nuestro programa en este día miércoles, volvamos a la competición. Decíamos que vais a jugar el 17 de febrero, este fin de semana hay parón por partido de la selección, o visita el Levante B. Pareciera ser que los equipos fuertes están ahí en la Comunidad Valenciana. La verdad es que sí, tenemos aquí la competición, para mí es uno de los grupos más fuertes, el grupo 7 que tenemos nosotras, que acoge a Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha, y desde allí vienen equipos bastante fuertes, como Villarreal también, el Castellón, Valencia, Levante, bueno, que son equipos que son punteros, y... al empezar esta temporada, esos 5 primeros partidos son los equipos que ya te digo, que son los que van adelante en la tabla, y se nota muchísimo la diferencia al final de todo, de presupuesto, de calidad, es todo un conjunto. Ellas también tienen una cantera que, vamos, tienen un primer equipo, cuyas jugadoras suben, bajan, entrenan y compiten igual que nosotras. Pero es otro nivel, por así decirlo. Gema Barrientos es jugadora de Talavera de la Reina, específicamente está militando en esta segunda división de la Liga Femenina de Fútbol. Esta temporada Gema lo está haciendo allí en el Fundación Albacete B, ya debutó, como ella nos comentaba, en la primera división en el pasado mes de diciembre con el Fundación Albacete, con el primer equipo, y ha pasado por los micrófonos de Deportes a través del 95.0 de la FM, hoy Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este resumen deportivo del día miércoles para hablar de fútbol femenino. Gema, lo dicho, un gusto nuevamente tenerte en los micrófonos y mucha suerte para esta temporada. Bueno, muchas gracias a ti por preocuparte y seguir llamándome para poder hablar contigo un ratito. Un saludo y suerte. Gracias. A ti. Igualmente. Saludos. Y a las 2 de la tarde, 30 minutos, toca dar una vuelta por España y el mundo para escuchar el resumen deportivo nacional e internacional del deporte a través del 95.0 FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este programa del día miércoles 6 de febrero del 2019. También nos podéis escuchar porque nos preguntaron el pasado fin de semana en esa retransmisión del Fútbol Sala Sol y Fútbol Sala Talavera, Barcelona B, en la página web a través de internet para España y el mundo, www.oidradio.es. Tenéis que pinchar Oíd Radio Talavera y ya podéis sintonizar también este programa. Vamos a darnos una vuelta por España, resumen deportivo nacional. La baja del jugador del Kirolbet Baskonia, Tornik Chengelia, lesionado en la rodilla derecha, se va a prolongar 2 o 3 meses, informó las últimas horas el club de baloncesto. El capitán del equipo vitoriano, que se lesionó ante el Real Madrid el pasado 30 de diciembre, se sometió a una evaluación médica que determinó que deberá estar de baja un periodo aproximado entre 2 y 3 meses, más desde la fecha actual, debido a una distensión en el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. La primera fase del tratamiento conservador que llevó a cabo el jugador con sesiones de fisioterapia combinadas con terapia de plasma enriquecido, más conocido como PRP, se desarrolló con éxito en las primeras semanas. Los servicios médicos del club, en coordinación con el equipo médico del doctor Miquel Sánchez, consensuaron continuar con el tratamiento conservador para la baja de este jugador y recuperación del Kirolbet Baskonia Baloncesto, Tornik Chengelia. Pocos pensaban que Carolina Marín se iba a venir abajo tras la lesión que se produjo en el Abierto de Indonesia, y así lo está demostrando la andaluza. Solo 7 días después de someterse a la operación de rodilla en la Clínica Centro de Madrid, la jugadora española de bádminton ya ha saltado a la pista para seguir con sus entrenamientos. Ante la imposibilidad de mover la articulación por el momento, Carolina Marín ha sorprendido en sus redes sociales con un vídeo en el que se le ve dando raquetazos a las plumas de bádminton apoyada en una silla. Marín no pudo terminar la final del Abierto de Indonesia, como recordamos, el pasado 27 de enero, tras caer lesionada por un mal apoyo. Finalizamos el resumen deportivo nacional para este día miércoles con el fútbol sala. Brasil acabó con la imbatibilidad de España en su casa. Más de 13 años después, la Roja caía en un amistoso que tuvo de ello el nombre, porque ni España ni Brasil se lo tomaron como un choque de preparación, sino como un partido de competición del más alto nivel de fútbol sala. Los brasileños fueron mejores en los primeros 20 minutos y pese a los que los de Fede Vidal fueron mejores en la segunda parte, no pudo llegar a remontar. Brasil se tenía aprendida la lección, no solo tenía que salir con ritmo, sino que tenía que acertar, y lo hizo. Apenas se llevaban 3 minutos y medio cuando Gaidella enganchó una volea y puso el 0-1. Brasil se fue al descanso con el 0-3. No hubo tiempo para la remontada del equipo español. Brasil fue mejor, superior, y se quedó con la victoria. Bueno, las noticias del resumen deportivo nacional en Deportes en Oíd Radio. Nos damos una vuelta por el mundo y a continuación escuchamos las noticias del resumen deportivo internacional. Da igual que le digan que no fuerce o hasta que le quiten las ruedas a sus motos para que no se entrene. Mar Márquez, incluso con el hombro izquierdo tocado, es capaz de sobreponerse a todo. En Sepang, en el primer test de Malasia en las últimas horas, pasado el Ecuador, está situado en su sitio, en lo más alto de la tabla. Y es que no está dando muchas vueltas, 29, y que tiene prohibido caerse. Ha sido capaz de bajar de 1.59, algo que solo han hecho él, Viñales y Rins. Márquez, que está acompañado por el probador Stefan Bradley, y no por el lesionado Jorge Lorenzo, ha usado 2 motos distintas. Honda ha portado 2 carenedos diferentes, con una cúpula más afilada que la otra. En teoría, no va a rodar en las últimas horas. A continuación se sitúa Alex Rins, quien desde el comienzo de la jornada está en los puestos de cabeza y dando muy buenas sensaciones. Tercero es Maverick Viñales, que ha sido capaz de dar varios giros en tiempos muy competitivos. Nos vamos al atletismo. El español Orlando Ortega, vigente subcampeón olímpico de los 110 metros vallas, estableció la mejor marca europea del año en los 60 vallas tras imponerse el pasado lunes con un tiempo de 7.59 segundos en la reunión de Lodz, Polonia. Ortega, que rebajó en 2 centésimas el anterior mejor registro que él mismo poseía con un crono de 7.61 desde el pasado 26 de enero, no dio ninguna opción al resto de sus rivales en una final en la que el atleta de origen cubano aventajó en 17 centésimas al segundo clasificado, el polaco Diamon Zicker. No obstante, Orlando Ortega, que tiene como objetivo los campeonatos de Europa de Glasgow, Escocia, no pudo acercarse a los 7.49 segundos que posee el norteamericano Grant Hoadley como mejor marca mundial de año. Y finalizamos esta vuelta por el mundo y el resumen deportivo internacional en la NBA. Una vez confirmados todos los jugadores que estarán presentes en el All-Star Game de la NBA en Charlotte 2019 y también los participantes en el Rising Star Challenge, también partido de novatos y jugadores de segundo año, llega el turno de conocer a los jugadores que van a competir en los míticos concursos de habilidades, mates y triples. Empezando por el primero, Luka Doncic, será la principal atracción del concurso de habilidades. El jugador esloveno, como ya se preveía, deberá mostrar sus cualidades de manejo de balón, bote, pase y tiro para batir, escuchen bien, a Mike Cowling, Trey Young, D'Ar Jackson, Tyler Tum, Nikola Jokic, Kylen Kuzma y Nikola Vucevic, entre otros. Fueron las noticias del resumen deportivo nacional e internacional del deporte a través del 95.0 la FM o IT Radio Talavera de la Reina y Comarca. Y de esta manera llegamos al término de nuestro programa de día miércoles, invitándoles cordialmente para mañana siempre nuestra cita de lunes a viernes a las 2 de la tarde con la actividad polideportiva. Ya el viernes tendremos previa del fin de semana de fútbol, fútbol sala, otras disciplinas deportivas. Mañana, entre otras cosas, vamos a estar hablando siempre de polideportivo con la presencia del ciclismo y del motociclismo, que tiene también su jornada de gala anual, los premios de la temporada pasada 2018, el próximo día sábado en el Talavera Ferial a contar de las 11:30 de la tarde hasta aproximadamente 2 de la tarde. Serán casi más de 50 premios los que se van a entregar, entre ellos una distinción también por la colaboración a esta casa, a la OID, Organización Impulsora de Discapacitados. Eso y mucho más mañana a contar de las 2. Será hasta entonces, les acompañó Juanma Sepúlveda. ¡Chao, chao!